institucionalidad, democracia. ¿Cuánto tema te da para charlar a vos, Pasarela, eh? Almeida, sí, no se trata de River. No se trata de Pasarela o no Pasarela, ¿sí? Sino que mucho tiene que ver con cuáles son las repercusiones que tienen en determinados medios o a partir de dichos de determinados periodistas que lo que hacen es determinar ciertos sentidos comunes que abundan en el mundo del fútbol. Lo hablábamos con Kevin en el primer bloque. Hablábamos de la cuestión de, no sé, decir una frase como los contratos se tienen que respetar. Algo muy similar se escuchó ayer. Sí, ayer hubo una protesta de cierta parte de la gente de River, sobre todo la proveniente de la San Martín. Hubo hall, como se suele decir. Sí, no había desde hace muchos, muchos años. Aparte, una zona que generalmente estaba custodiada por la policía por temor a eso, a una manifestación. Hubo hall. Pero muchos, muchos años, ¿por qué lo decís? O sea, en el último tiempo. Desde la gestión Aguilar, que no había, no se producía el famoso hall en la cancha de River. A ver, varios pedían la salida de Pasarela, ¿sí? Que no lo quería nadie. Y bueno, yo estuve siguiendo algunos de esos acontecimientos y había periodistas que hablaban sobre la cuestión de un golpe de Estado. Saquemos la palabra Estado, ¿no? Obviamente, y metámonos dentro de lo que es una institución, una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Donde los socios emiten su voto, donde existen los representantes, etc. Entonces hablaban de respetar la institucionalidad. Y hubo comparaciones que la verdad fueron poco felices. Algunos tienen que ver con emparentar el hall, el reclamo de ayer, con los cacerolazos de hace dos jueves atrás. Una comparación realmente poco feliz. ¿Cuáles fueron algunas de las palabras que encima tenían relación con esto? Que Pasarela es un autoritario, que en River se hace lo que él dice, ¿sí? No nos olvidemos del famoso canto "Se va a acabar la dictadura de Aguilar" también en su momento, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, realmente es una comparación muy, pero muy poco feliz porque no se puede, más allá digo, de la comparación sobre un gobierno en particular, no se puede emparentar lo que tiene que ver un golpe de Estado en democracia, en cuestiones políticas, con lo que es el funcionamiento de un club, por muchos motivos. Algunos porque realmente no lo amerita. Y segundo, porque hay funcionamientos que son totalmente distintos. Y vamos a plantearnos en algunas de estas cuestiones dentro de estas comparaciones y que tienen que ver con los funcionamientos. Los clubes de fútbol, y River es un ejemplo, tienen estatutos que son muy antiguos, que están desactualizados y que son antidemocráticos. A ver, uno... Digo, esto nos lleva a hablar de la democracia. ¿Antidemocráticos son los estatutos hoy en día? Pero, por ejemplo, un estatuto como el de River, en el cual el que gana, gane por un voto o por un millón, tiene una mayoría de, creo que son 21 integrantes de comisión directiva del oficialismo y 5 de la oposición, es antidemocrático. ¿Sí? Digamos, no hay una representación genuina, porque uno tiene que Pasarela ganó con el... No sé, digamos, con el... 0,01% más que lo que ganó la oposición. Claro. Sí. En el caso de River, no solo por incapacidad estatutaria, sino también por incapacidad de la propia oposición, que es bastante impresentable, al igual que la gestión Pasarela, es difícil que pueda haber alguna cuestión divergente que pueda aparecer ahí. Pero a ver, y ahora vamos a hablar de algunas cuestiones que son medianamente polémicas y que esto tiene que ver... La defensa de la institución a partir de la legitimidad que otorga el voto de la democracia. Y ahí es donde yo digo, la democracia se queda corta. Ojo, ¿sí? Los que nacimos en democracia ya no nos alcanza. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con que los que concibieron la democracia como un voto cada 4 años o como cada 2 años, en el caso, por ejemplo, del Estado donde hay elecciones legislativas, ya no nos alcanza eso para hacer, digamos, de nuestros reclamos lo necesario. Por ejemplo, ayer escuchaba algunos diciendo, bueno, los socios lo votaron, ahora se lo tienen que bancar hasta que venga un nuevo presidente. Sí, obviamente, River tiene un déficit político gigante por no construir una opción que sea interesante y, bueno, digamos, por toda la situación en la que venía y en la que atraviesa actualmente. Pero eso no significa que no haya hechos por los cuales los presidentes deban abandonar el cargo o no tengan que haber manifestaciones que lo puedan hacer. Si quieren nos remitimos a la cuestión del Estado, ¿sí? Digo, yo personalmente hay cuestiones que ameritan rediscutir cuestiones atravesadas por el voto. Y me refiero a una subejecución en un presupuesto de educación, ¿sí? Una subejecución en un presupuesto de salud. Y son cuestiones graves en contra de la democracia. No es que uno gana, obtiene legitimidad, el socio me votó, el ciudadano me votó y durante ese lapso yo hago lo que quiero. Es decir, según el pensamiento de determinados periodistas, obviamente lo estoy extremando, Pasarela ganó la elección durante 4 años. Si quiere, él vende el Monumental, lo vende, lo regala, ¿sí? 20 flimpas por el Monumental. Y a partir de eso, después en 4 años, aparece otra nueva gestión. Y bueno, si quiere el Monumental, tendrá que recuperarlo porque legalmente eso se dio. Aparte, por algo existe la figura de juicio político, digo. Exacto. Que no es lo mismo hacer un juicio político. Hay juicios políticos, hay golpe de Estado enmascarado detrás de juicios políticos, como pasó en Paraguay, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero el juicio político está dentro de lo que es la constitución democrática. Sí, sí. Y aparte también el derecho a la protesta del socio, que debería ser representado y que, como escuchábamos en el primer bloque, las contradicciones de Pasarela son bastante grandes. Entonces, existe eso. Nadie dijo que hubo un golpe de Estado contra Abdo. Y es sí, presidente sí, que eso fue, se dijo. Que fue sacado. Bueno, eso se dijo. Ayer ponían esto como ejemplo. El hecho de decir, no podemos permitir que pase esto porque es un atentado a la democracia. Y yo digo, cuidado. Igual si le preguntamos a Abdo, él también va a coincidir en que un poquito él solo también se fue. Como que sí, no él estaba lo también estar en desacuerdo. Claramente no, obviamente que aparte fue una gestión... un Lugo de San Lorenzo, porque Lugo tampoco hizo mucho para volver. Fue una gestión que fue... realmente muy mala la de Abdo, que digamos desde acá también hemos criticado cómo se ha llevado adelante el proceso, hasta quizás después toda la transición también lo hemos criticado desde acá. ¿Qué herramientas, por ejemplo, tiene el socio en el caso de un Pasarela que, no sé, se va al censo con River y él dice, de acá me van a sacar con los pies para adelante? Es difícil, digo, nadie desde acá está diciendo hay que ir a buscarlo a la casa Pasarela y llevarlo, ni nada, ni lo que fuera, ¿no? Digo, realmente nadie está diciendo algo por el estilo. Pero me refiero a cuando uno dice autoritario, ¿no? Digo, les pregunto, ¿qué haríamos nosotros en este país si el día de mañana el presidente de turno, ¿sí?, se le ocurre cerrar el Congreso? Digo, ahí no estaríamos... Digo, a ver, la delgada línea entre lo que se llama golpe de Estado y lo que se llama revolución, ¿sí? Claro. Depende de quién lo diga, hubo un golpe de Estado nombrado como revoluciones y hay revoluciones que quieren parecer golpe de Estado. Pero digo, ¿qué haríamos nosotros? Sí, por esta siempre defensa de la democracia. Ahora, imagínate que en River, digo, de nuevo es una comparación muy poco feliz que la tomo de otros. Digo, otros fueron los que plantearon este escenario de decir esta comparación de esto con lo otro. Ahora, en River no existen las reuniones de comisión directiva. Al socio que tiene derecho a ingresar, no lo dejan ingresar. Y ¿con las ¿Con qué argumento? Más que con argumento, con un monito parado en la puerta que no, con cara de pocos amigos. Sí. Vamos, sesiones de comisión directiva que se tienen que realizar mensualmente por estatuto no se hacen. Entonces, de nuevo, nos quedamos lo mismo que decíamos del tema de los contratos. Uno no puede agarrar una línea y definir y marcar un pensamiento a partir de una definición de 10 palabras. Hay que defender la institucionalidad. Los contratos están para cumplirse. Bueno, a ver, la realidad es muchísimo, pero muchísimo más compleja que esto. Mucho más compleja. Pasarela hablaba ayer de... medios en contra suyo, una campaña feroz, tremenda en contra de él. Habló de 80% de periodistas, 20%. La realidad es que es cierto que Pasarela ha tenido un trato no privilegiado y ahí es donde uno debe decir en dónde se para, como para decir, ¿hay una campaña en contra de Pasarela o no hay los favores a Pasarela como lo hay hacia otros presidentes? Como lo hubo hacia Aguilar. O como lo hubo hacia Aguilar. Con una, digamos... con una connivencia de interés. ¿Realmente está Pasarela tan presente en la agenda de los medios deportivos? Porque, no sé, te puedes pensar cualquier otro presidente de primera división y alguno decís Vélez. Y no, tal pero vez ni lo conocés de nombre. Está bien, pero se trata de que hay muchos, sobre todo desde el lado partidario, no solo partidario, diferenciando de los que cubren River también, que están... muy en contra de Pasarela y que critican su gestión, que es pésima, que es muy muy mala, y que una cosa no tiene nada que ver con otro. Nosotros, yo creo que el periodismo deportivo tiene un nivel tan malo como la gestión de Pasarela. Una cosa no inhabilita a la otra. Vos podés tener medios a favor, medios en contra, y acá también apareció una comparación que el mismo Pasarela hizo diciendo, ahora la entiendo a la presidenta. ¿Sí? Y después, consideraciones aparte, uno puede tener medios en contra por una gestión mala y uno puede tener medios en contra por una gestión buena. No inhabilita lo bueno o lo malo de la gestión. ¿Sí? Y que en este caso es imposible correr el eje. Digo, lo plantea Pasarela, dice, la gestión es mala. No, perdón. Tuve un fallido como el de Pasarela. Lo dice Pasarela. Hay una campaña en contra mío. Y eso es una cuestión que es también es bastante compleja. Yo creo que sí es fácil identificar una campaña de los medios para que vuelva Ramón Díaz. Pero que es algo que a los medios les conviene de acá a la China, ¿sí? Es volver a tener tapas todos los días de Ramón y Ramón y Ramón y Ramón. Y eso pasó cuando